Aunque pasen los días, ella no podrá borrarlo de su mente. Seres que se amaban locamente. Ellos estaban unidos en un solo corazón, pero aquel destino cruel los separó. Se ha llenado de tristeza ese rostro angelical, ya no tiene el color de la alegría. Y los días van pasando, él ya no deja de pensar en qué lugar del cielo él está. Ella no podrá olvidar los momentos con su amor, y aunque se encuentre lejos lo amará. El destino fue fatal, a su hombre lo alejó, y en su vientre ella lleva el amor. Pues ahora solo queda un amor lleno de pena, y en su vientre ella lleva con orgullo y tristeza todo su amor. Triste historia de un amor, de dos seres que se amaban locamente. Ellos estaban unidos en un solo corazón, pero aquel destino cruel los separó. Se ha llenado de tristeza ese rostro angelical, ya no tiene el color de la alegría. Y los días van pasando, él ya no deja de pensar en qué lugar del cielo él está. Ella no podrá olvidar los momentos con su amor, y aunque se encuentre lejos lo amará. El destino fue fatal, a su hombre lo alejó, y en su vientre ella lleva el amor. Pues ahora solo queda un amor lleno de pena, y en su vientre ella lleva con orgullo y tristeza todo su amor.